Y bien, estamos al aire. ¿Cómo están, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Volvemos a la señal de los 940 AM. Muchas gracias por su compañía. A nivel nacional e internacional también pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Su fiel servidor, Darío Males, aquí presente para acompañarles en estos 60 minutos de música y buena información. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el segmento En la Ciudad. Hay algunos eventos que se están realizando aquí en la capital de los ecuatorianos y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para difundirles y que ustedes puedan asistir, no ser parte de esta ola cultural que se genera en diversas disciplinas artísticas, ¿no? Hay teatro, hay pintura, hay danza, hay música, que son parte del espíritu de esta ciudad. Nosotros les vamos a compartir esa información. También hoy vamos a estar en compañía de nuestro conocido segmento Episodios. Hoy vamos a revisar qué ha sucedido en la historia cultural de nuestro país de un 5 de junio, ¿no? Vamos a revisar ese día. También tendremos unos pequeños consejos sobre la vestimenta, ¿no? Hoy nos vamos a poner un poquito más hogareños o más bien prácticos, ¿no? Para difundirles esta información. Vestir bien, eso dice mucho de nosotros. Lo vamos a escuchar más adelante. Por supuesto, la música del mundo va a estar presente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Tradición Musical. Hoy vamos a estar cargados de música. Es viernes, así que a ponerle una gran sonrisa. Algunas personas tendrán varias actividades para este fin de semana. Salir de viaje, tal vez. Otros quedarse en casa, hacer algunas tareas. Pero bueno, hay que ponerle hay que ser muy positivos en eso, ¿no? Así que tendremos este fin de semana, vamos a vivirlo con pie derecho, tendremos buena música. Y buena música es lo que se viene música ecuatoriana, porque aquí se hace buena música, ¿no? Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, bueno, estamos ya en el segmento En la Ciudad y hoy vamos a compartirles con ustedes estos eventos que pueden asistir, ¿no? Les comento, el pintor chileno Manuel Tricaliotis, un pintor que hace varios años, varias décadas, ya vive aquí en el Ecuador, ha vivido aquí en Quito y ahora se encuentra de estadía ya en Guayaquil, ¿no? Él tiene una exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se denomina Utopía, desde el mar a las tierras altas. A ustedes, si les gusta el arte impresionista, este tipo de pintura, ¿no? Seguro que les va a encantar el trabajo de Manuel Tricaliotis. Hay algunos trabajos muy alta calidad que van a poder observar en esta muestra que se está exhibiendo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto se inauguró recientemente, el pasado 3 de junio se inauguró y se mantendrá hasta el 17 de junio. No se olviden, los horarios van a ser desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. El costo, no hay ningún costo, así que no hay pretexto para no asistir y conocer estas obras de arte que se hacen aquí en el país por manos extranjeras, ¿no? Pero seguro por corazones que ya se han enamorado de este país. También tenemos las presentaciones del ballet nacionalista Saruimanda. Esta agrupación realiza presentaciones en la Fundación Casa de la Danza todos los sábados a partir de las 19 horas. Ustedes tienen la oportunidad de ir un poco más temprano, llegar a las 6 de la tarde o 6:30, poderse tomar un café en la cafetería de este lugar, de la Fundación Casa de la Danza, visitar los espacios culturales que tiene este lugar. Hay un museo, sé que hay algunas galerías de fotografía y luego posteriormente ya ser parte de la presentación de la danza nacionalista Saruimanda. Ellos hacen una presentación de entre una hora, hora y media, donde van a poder observar las diferentes expresiones dancísticas que tiene nuestro país. Un mosaico de colores, de expresiones y culturas. Eso es lo que van a poder observar con el ballet nacionalista Saruimanda. La cara, el rostro del país a través de la danza. Hay un costo por esto, es un costo bastante mínimo. $3 el costo general, así que a darse cita en los sábados en la Fundación Casa de la Danza a las 19 horas. La Casa de la Danza está ubicada en un lugar estratégico del centro histórico, es un corazón de la ciudad, ¿no? Me refiero al barrio San Marcos, así que dense cita, barrio San Marcos, sábados a partir de las 18 horas y a partir de las 19 horas ya está el ballet nacionalista Saruimanda sobre las tablas. Vamos a ir con música, nos vamos con un doble de música. Luego se van, no se quitan sin razón. Calla

ciertamente no es una música tradicional, ¿no? Pero es música ecuatoriana, una música que empieza a tomar nuevos matices, ¿no? Bueno, continuamos en nuestra agenda cultural. Les comento que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su cinemateca y su sala de cine, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, está llevando adelante una exposición de cine. Se llama Retrospectiva de Luis García Berlanga. Estas funciones han arrancado desde el pasado miércoles, si mal no estoy, presentando algunas películas de este cineasta español, ¿no? Para este viernes tenemos funciones desde las 17 horas y 19 horas 30. Precisamente tendremos la película La Escopeta Nacional a las 17 horas y El Verdugo a las 19 horas 30. Para mañana sábado tendremos la cinta Plácido a las 17 horas y La Vaquilla a las 19 horas 30. Esta muestra se va a acabar este domingo próximo y se va a acabar con las siguientes películas: Bienvenido Mr. Marshall a las 16 horas y El Verdugo a las 18 horas 30. No se lo pueden perder, completamente libre. Rápidamente les comento quién fue Luis García Berlanga. Él fue un director de cine y guionista español. Nació en la provincia de Valencia el 12 de junio de 1921 y falleció en Madrid el 13 de noviembre del 2010. Realmente es una pérdida reciente, ¿no? Hace unos 5 años. Muchas personas señalan que el trabajo de él, tanto en la dirección como el guionaje, es parte de la historia del lenguaje cinematográfico del siglo XX, ¿no? La vida de este cineasta estuvo dividida en un momento en el cual su país se encontraba dividida, ¿no? Por la guerra civil en la cual se sumergió España durante un tiempo, y también luego en el periodo de Franco, ¿no? Él estudió derecho y también filosofía y letras, pero más tarde, en 1947, cambia su vocación e ingresa en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Ese paso, que lo hizo en 1947, lo llevó a formarse como una persona de cine, ¿no? Tanto en la dirección como en el guionaje. También les quiero comentar de otra obra. A ver, punto y aparte. Vamos a hablarles del Gran Circo de Olga la Pulga. Este es un trabajo que se está presentando en el Teatro Patio de Comedias. Va a ser presentado este sábado 6 y domingo 7 de junio a partir de las 11 horas y 30 minutos. Hay una entrada, un costo de entrada, ¿no? Es de $6 el costo general, así que a darse cita. ¿Dónde se encuentra el Teatro Patio de Comedias? Eso está en la 18 de septiembre, E4-26 y Avenida 9 de Octubre. Así que por acá nomás del lado norte del Ejido se encuentra el Teatro Patio de Comedias. Van a poder observar esta obra, El Gran Circo de Olga la Pulga. Nos vamos con más música. Salgo sin esperar, voy a cualquier lugar, no sé si en algún bar podré despejarme y pensar. Y el mundo sigue girando y el poder anda acechando cada esquina que perdí, y el torturador disfruta si el médico no sutura la herida de maldecir. Con la luna en el bolsillo, con mi sombra de testigo, con tus pasos retumbando en mi interior, mientras en un callejón la noche no quiere dormir. Me interrogo, me disputo, si no soy un vagabundo, dime qué ando haciendo aquí. Me detengo, me sorprendo, si no soy un perro hambriento, dime por qué me perdí. Al final, un fuego para acampar cuando me

Para más información, llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446, o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Tradición musical está contigo en las alegrías, en las penas, en los desafíos de la vida, sobreviviendo. You give your en el romance hand to me, and then you say hello, and I can hardly. Y por supuesto en los triunfos. Continuamos aquí en el segmento En la Ciudad. Hay algunos eventos que quedan pendientes para ustedes. Ustedes recuerdan que estamos en junio, ¿no? Este del mes de los niños, de las niñas, los adolescentes, para abrazarles, consentirles, y qué mejor que consentirles con cuentos, ¿no? Cuentos que sean dados por los títeres. Esa es la propuesta que tiene el municipio de Quito, a través del Centro Cultural Metropolitano y su red de bibliotecas. Esa es una propuesta que arrancó el pasado 1 de junio y va a estar presente hasta la próxima semana, hasta el 10 de junio. Se trata de ofrecer espectáculos y talleres de títeres para los niños, los pequeños, en algunas bibliotecas, ¿no? Esto está a cargo de la tallerista Yolanda Navas. Ella, 32 años haciendo este tipo de trabajo, avala su experiencia, su puesta en escena y su trato con los niños, ¿no? Así que les voy a contar rápidamente lo que van a poder observar hasta el próximo 10 de junio. Mañana sábado, este trabajo de llevar los títeres a las bibliotecas se va a estar presentando en la Biblioteca del Ejido, acá nomás cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en ese centro de lectura que muchas personas llegan, ¿no? Ahí van a estar presentándose Yolanda Navas desde las 11 de la mañana a las 13 horas. Para allá el día lunes 8 de junio van a estar presentes en la Biblioteca de San Marcos, en el corazón del centro histórico, de 10 de la mañana a 12 horas. El martes 9 de junio van a estar desde las 15 horas a 17 horas en la Biblioteca de Conocoto, y finalmente el miércoles próximo estarán en la Biblioteca de la Quito Sur, de 9 de la mañana a 11 horas. Así que si ustedes tienen que ir a consultar algún libro, pueden asistir en estos horarios, ¿no? Y darse un salto y relajarse un poquito con los títeres, aprender algunas cosas, los valores que nos va a llevar la tallerista Yolanda Navas a través de sus marionetas, con esta propuesta de hacer que en las bibliotecas también lleguen los títeres, ¿no? Y de esta manera festejamos a los pequeños, a los niños en el hogar. Vamos a continuar con más música ahora sí. Abraza. todo se deshace con amor. Y así nosotros nos aproximamos ya a la casi a la hora 16, ¿no? Estamos ya en los minutos 15 horas y 44 minutos. Tiempo para hablar con ustedes sobre un tema cotidiano, práctico, especialmente sobre la ropa, ¿no? El tema principal es la salud y la moda van de la mano. ¿Ustedes qué creen? ¿La salud y la moda van de la mano? Esa es la pregunta para esta tarde y nosotros vamos a ir hablando un poquito, ¿no? Sobre la moda en la salud. Tal vez tendrá alguna, algunos especialistas dicen que hay dos relaciones entre la salud y la moda o el modo de vestir que uno tiene, ¿no? Por un lado está el lado emotivo. Ustedes sabrán que cada elemento que el ser humano utiliza actualmente están se les utiliza más bien por simbolizar algo, ¿no? En el caso de la ropa sucede lo mismo, desde el tipo de traje, desde el tipo de color, el tipo de tonalidad, todo está simbolizando algo. En el caso se dice que las personas que utilizan tipos de color, la ropa de un tono más opacos, cafés, negros, grises, blancos, se les ha caracterizado como personas con un perfil normal, ¿no? Un perfil que no busca hacer llamar la atención, ¿no? Pero también hay otros tipos de vestimenta de donde el color resalta a la persona que utiliza tal vestimenta, ¿no? En ese caso se podría entrar en una especie de perfil de persona que le gusta llamar la atención o que le gusta sobresalir por las demás personas, ¿no? Todo eso simboliza la ropa. Antiguamente los antropólogos ahí tienen algunas teorías en torno a cómo se desarrolló la ropa, ¿no? Pocos piensan que la ropa en sí en su origen tuvo un fin funcional. La mayoría de los antropólogos piensan que tuvo más bien un fin simbólico, porque recordemos, el origen del hombre con la ropa estaríamos hablando miles de años atrás. En la época del Paleolítico Superior, ¿no? Cuando ya había más humanidad, había mayor técnica y mayor desarrollo. Entonces, los hombres, la gente, utilizaba la ropa por un fin. ¿Cuál era? Simbolizar algo, simbolizar el poder o simbolizar las características o propiedades del animal, de la piel del animal que ellos utilizaban, ¿no? También en el caso ya actual, como yo les cuento, la ropa tiene más bien un estado anímico, colores cálidos, colores vivos buscan llamar la atención frente a los colores opacos, bajos, que lo que hacen es más bien dar incluso una característica de madurez, ¿no? Eso en cuanto al estado emocional de la ropa y la moda, ¿no? Vamos con música y luego estaremos ya hablándoles sobre la otra tendencia y relación que tiene la ropa con la salud. Baby. La música del Medio Oriente también se hace presente en este viernes, San Viernes, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, los sonidos del mundo presentes aquí, ¿no? Nosotros finalizamos este pequeño artículo contándoles sobre la influencia que tiene la salud, la ropa, ¿no? Cuando hay sobrepeso, obviamente va a haber influencia en cómo nos vestimos, ¿no? Así que también debemos cuidarnos mucho en eso, porque también en cómo influye la ropa y cómo nos vemos también va a influir posteriormente en nuestro estado emocional. A comer sano, a hacer ejercicio y a cuidarnos, por supuesto. El tiempo se nos agota. Nosotros ya nos tenemos que despedir y les invitamos la próxima semana, lunes y martes y viernes de 15 a 16 horas. El último tema que les dejamos es algo ecuatoriano. Agradecemos a Daniel Castellanos desde la cabina máster y acá Darío Males, su fiel servidor. Les deseo un exitoso fin de semana. Nos volvemos a encontrar la próxima. Preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad, y quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, o se me pasará, me pasará, pero ya no lo sé, no, y yo ya no siento más, porque ya no estoy aquí, morí. El día en que te fuiste así de mí, no estoy. Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya estoy aquí, morí. El día en que te fuiste así de mí, no estoy. Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión. No preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Preguntas por mí, de casualidad, se sale a relucir a una conversación como otra normal, si tenía razón o si yo estaba mal, no me puede importar, porque ya no estoy aquí. Morí, el día en que te fuiste así de mí, no estoy. Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya estoy aquí. Morí, el día en que te fuiste así de mí. No estoy. Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. Hasta aquí, Tradición Musical.